Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Raquel Bruno. Bienvenidos a La Matinal de este lunes 17 de noviembre. Estos son los titulares de las noticias. Evo Morales viaja a Estados Unidos para hablar ante las Naciones Unidas y la OEA. Detienen en Francia al jefe militar de ETA y reanudan el proceso por el asesinato de Anna Politkovskaya. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, ecos de la cumbre del G20. El expresidente de Chile, Ricardo Lagos, analiza la crisis económica internacional. El informe anual del Latino Barómetro, el resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que hoy nos trae Ramón Aniotis. Gracias, Raquel, y tengan todos muy buenos días. El presidente de Bolivia, Evo Morales, viajó a Estados Unidos para informar a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos sobre los acuerdos alcanzados con la oposición en octubre pasado. Los convenios facilitaron la convocatoria a un referendo sobre una nueva constitución el próximo mes de enero. Antes de los acuerdos, Bolivia estuvo al borde de la guerra civil y en las violentas protestas murieron decenas de personas. Morales dijo que los convenios con la oposición han generado admiración internacional. No se ha podido confirmar si Morales se reunirá con Barack Obama, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano aseveró que el futuro presidente de Estados Unidos tenía interés en ese encuentro. El presidente de Bolivia se reunirá con el presidente de este periodo de sesiones de las Naciones Unidas, el nicaragüense Miguel Descoto, y dará conferencias en varias universidades de Estados Unidos. Los presidentes de China, Hu Jintao, y de Costa Rica, Oscar Arias, anunciarán este lunes el comienzo de deliberaciones para alcanzar un tratado de libre comercio. Con el convenio, que puede estar pronto dentro de un año y medio, Pekín espera aumentar los lazos económicos con Centroamérica y el Caribe. Asimismo, los ministros de Exteriores de ambos países firmarán 11 acuerdos bilaterales. Uno de los acuerdos creará una empresa mixta entre la refinería costarricense de petróleo y la China National Petroleum Corporation para modernizar las instalaciones en Costa Rica. La visita de Hu a San José ha sido calificada de histórica. El mandatario chino también viajará a Cuba y Perú. La policía francesa ha capturado a Miquel Garicoitz Azpiazu Rubina, alias Cherokee, presunto jefe militar del movimiento vasco ETA. Los agentes detuvieron a Azpiazu Rubina en los Pirineos franceses en una operación que contó con el apoyo de la policía española. El etarra apresado es sospechoso de haber dado muerte a dos agentes españoles en el sur de Francia a fines del año pasado. En mayo de este año, la policía española, en cooperación con la francesa, había detenido al líder político de ETA, Francisco Javier López Peña. Desde hace más de 40 años, ETA lleva adelante una lucha armada para lograr la independencia del País Vasco. En las distintas secciones de ese grupo han muerto más de 800 personas. Un tribunal militar de Moscú ha reanudado el juicio por el asesinato de la periodista rusa Anna Politkovskaya en el 2006. Hasta el momento se ha apresado a 4 sospechosos, pero no está claro si todos ellos serán procesados. Tanto el autor material como quien dio la orden para el crimen continúan prófugos. Los críticos dudan que el homicidio pueda ser aclarado. Politkovskaya era muy crítica con la política del Kremlin y fue asesinada por encargo, como también sucedió con otros periodistas rusos. El mes pasado, inmediatamente después de iniciada la primera audiencia, se había suspendido el proceso por el asesinato de Politkovskaya. Este lunes se celebran elecciones para el Parlamento de la zona india de Cachemira. Por motivos de seguridad, los comicios tienen lugar en fases y la última tendrá lugar el 24 de diciembre en la ciudad de Srinagar. Desde el pasado mes de julio, Cachemira es administrada directamente por el gobierno central indio tras la caída de las autoridades locales. El gobierno del estado de Cachemira había decidido entregar tierras a un grupo de hindúes, lo que generó disturbios que costaron la vida a más de 50 personas. La población musulmana es mayoritaria en el convulsionado estado de Cachemira, región reclamada por Pakistán, un país musulmán. India espera que la concurrencia a las urnas sea alta para legitimar su presencia en la región. Por su parte, grupos independentistas de Cachemira, varios de cuyos líderes están encarcelados, han llamado a boicotear las elecciones. Este domingo, en el norte de India, dio comienzo una reunión de dirigentes tibetanos en el exilio para evaluar su lucha contra la dominación china. Se cree que en el encuentro se adoptará una posición radical y se exija la total independencia de Tíbet. La conferencia fue convocada por el Dalai Lama, el líder espiritual de Tíbet, que poco tiempo atrás reconoció que su estrategia para lograr autonomía no había dado resultados. La reunión en la norteña localidad india de Dharamsala durará una semana. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. El G20 concluyó su reunión con un plan de acción que incluye la adopción de medidas de estímulo fiscal para hacer frente a la recesión, mecanismos de control a los bancos y la determinación de dar un mayor peso a los países emergentes en los organismos internacionales. Un informe de nuestra corresponsal en Washington, Isabel Morales. Te va a pagar $2.12. Y tiene de cambio 85 centavos. Gracias. Marta Salmerón afirma que las ganancias de su negocio han reducido hasta en un 20% en el último año por culpa de la crisis económica. Aunque este fin de semana se reunieron a pocas cuadras de su negocio 20 mandatarios de diferentes países para buscar soluciones a este problema, ella, como otros latinos inmigrantes, no depositan sus esperanzas en la reunión del G20. De mi punto de vista, lo que yo puedo ver, lo que tenemos alrededor, yo lo siento difícil, porque de meses para acá, si vamos a hablar que estamos a pronto del día del pavo y viene la Navidad y veo esto está más bajo en los negocios, ha bajado más en las remesas también. Pero ¿por qué en la capital política del mundo los latinos son tan escépticos a los resultados del G20? Es como todo, ¿no? Siempre están haciendo reuniones y desgraciadamente no se llega a ningún acuerdo. Se llegan a acuerdos, pero no se cumplen. Ese es el detalle, ¿no? Salvador Zurita, proveniente de México, trabaja en la construcción y su situación económica no mejora. El trabajo, el dinero, pues te lo da tu trabajo. Y desgraciadamente a veces no hay trabajo, no hay lo más importante, ¿no? Para que la familia salga adelante. Frente a este panorama, la periodista española Sonia Sánchez, que viajó a Washington exclusivamente para cubrir el evento, considera que las medidas adoptadas reflejan un panorama diferente. En esta cumbre creo que parece que por primera vez es una ocasión que se da pocas veces, parece que sí que hay al menos una clara intención de hacer algo, de iniciar una reforma del sistema financiero internacional. Hay un compromiso de reformar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces yo creo que tengo la leve esperanza de que esta vez sí que sirva para algo. En cualquier caso, solo ha habido una declaración en la que parece que sí se inicia un proceso. Para Bárbara Koshwar, analista del Instituto Peterson para la Economía Internacional, los resultados en este proceso se verán reflejados solamente a largo plazo. Espero que regresen con alguna decisión de coordinación, algunos pasos para desarrollar mecanismos para prevenir este tipo de crisis en el futuro. Desde Washington para Radio Nederland, Isabel Morales. Los latinoamericanos son los más felices del mundo y tienen grandes esperanzas en el futuro, a pesar de que la crisis financiera golpea las fronteras de la región y se avecinan campañas electorales en 14 países en medio de la incertidumbre económica. Así lo dice el informe anual del Latino Barómetro. Raquel Maldonado conversa con Marta Lagos, directora del Latino Barómetro. Señora Marta, en su opinión, ¿cuáles son las principales conclusiones que podemos sacar del informe? Bueno, yo creo, Gia, después del anuncio del inicio de la recesión en Alemania, lo primero que cabe comentar es de que América Latina, a septiembre del año 2008, todavía no había acusado el recibo de los problemas económicos que habían tenido lugar entre noviembre, después de la crisis prime en noviembre del 97. O sea, América Latina está todavía viviendo una especie de veranito de San Juan, un poco aislada de lo que está pasando en el mundo. Da la impresión de que la caída que se puede producir después de este momento de bonanza, los datos dan cuenta de una alza en la democracia, en la expectativa, en la evaluación de las instituciones, que constituye una especie como de capitalización de los 6 años de crecimiento que ha tenido la región, donde no se acusa recibo de las problemáticas económicas, lo que es una mala cosa porque claramente veremos que el próximo año todos estos indicadores van a tener que caer, y yo me temo que eso pueda implicar que se castigue a las instituciones, se castigue a la democracia más de lo que le corresponde. Por lo tanto, me parece que se necesitaría un poquitito de liderazgo para mostrarle a la población cuáles son los riesgos que se están corriendo hoy en el mundo, y situar a América Latina en el mundo y no dejarla aislada. ¿Cómo cree usted que se puede fortalecer la democracia sin depender de la economía? Bueno, yo creo que ese es el gran tema de la consolidación de la democracia en América Latina. Lo que hemos visto en estos 13 años es de que el concepto de democracia de la gente tiene un componente económico, y ese componente económico hace que la democracia no se consolide, porque todavía persisten grandes problemas económicos en la región. A mí me parece que depende de la conducción y del liderazgo, en la capacidad de convencer a la población de los beneficios de la democracia como sistema de gobierno, más allá del desempeño. Entonces no se puede castigar a la democracia por las cosas que un gobierno hace mal. Y esa distinción es la que requiere liderazgo para poder solventar las expectativas en una crisis. ¿Y cómo explicar el caso de Perú, que aunque obteniendo el año pasado un crecimiento económico superior a la media de la región, no registró un aumento significativo en el apoyo a la democracia? Precisamente, en Perú se producen varios hechos importantes. En primer lugar, hay un problema político importante en Perú, en términos de la representación y en términos del sistema de partidos. En segundo lugar, hay un tema de la distribución de esa riqueza. En la medida que la población ve que el crecimiento económico no produce, digamos, un beneficio creciente para todos por igual, lo que hace es aumentar el conflicto y no disminuirlo. Los números de Costa Rica con relación a la democracia son bastante dispares en comparación a los otros países de la región. ¿A qué se debe eso? Costa Rica ha tenido en los últimos años una gran caída en su proceso de consolidación. Hace 5 o 6 años Costa Rica era uno de los países más democráticos de la región. Hoy día ha perdido 16 puntos debido, bueno, no solo a los temas de corrupción, sino que también los temas de representación al interior del sistema de partido. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, yo creo que América Latina enfrentó en su primera etapa de la consolidación democrática la reforma económica con éxito. Gracias a eso hoy día está gozando de 6 años de crecimiento sostenido. Pero no ha enfrentado la reforma política que la lleve a una consolidación, ¿no es cierto?, de sus instituciones, y me parece que están en el momento, bueno, hay países que ya iniciaron su reforma política profunda, como el caso Bolivia y Ecuador, pero hay una gran cantidad de países que todavía tienen en su línea de producción, en primer lugar, la reforma política. En su opinión, ¿qué razón o razones explican el hecho de Paraguay, Venezuela y Colombia ser los países donde hubo un mayor incremento de personas que prefieren la democracia como sistema de gobierno? Bueno, son motivos muy distintos. En Paraguay acaba de ser elegido el presidente Lugo, que es un exobispo con una gran mayoría de la votación de ese país, con una muy buena participación electoral, que trae consigo la alternancia en el poder después de 61 años de gobierno del Partido Colorado. El caso de Colombia es por el tema del liderazgo del presidente Uribe en el rescate de los rehenes, donde realmente se produce una situación de paz, de avance. Y en el caso de Venezuela, es una explicación bastante de perogrullo, pero bueno, el hecho del referéndum de este año, donde una parte importante del país se vio beneficiada, o más bien dicho, recompensada en su creencia de que el tipo de democracia que ellos están defendiendo es la democracia hacia la cual Venezuela tiene que avanzar. ¿Usted cree que la elección de Fernando Lugo en Paraguay puede explicar que este sea el país donde la población más tiene esperanza? Sí, claro, sin duda. Son dos países distintos, el Paraguay del año pasado y el Paraguay de este año. Es blanco y negro en cuanto a expectativas, a mirar el futuro con esperanza, a la creencia de la que la generación futura va a tener mejores situaciones, a la expectativa de cambio estructural, a la expectativa de democracia, de satisfacción de la economía, de las instituciones, en todos los ámbitos de la vida nacional. Varios cientos de jóvenes españoles pudieron reservar este fin de semana, después de varios días de acampada, la compra de unas 2.000 viviendas cuyo promotor ofrece a buen precio en las afueras de Madrid. El informe es de Rob Sautberg. Estamos bajo un sol de otoño en Fuenlabrada. Fuenlabrada es una de las ciudades, se puede decir, feas, lo que rodea a Madrid, donde nunca pasa nada, salvo hoy. Decenas y decenas, para no decir miles de personas que ya llevan días aquí esperando para una promoción muy especial. Pues estamos haciendo cola para conseguir un piso. ¿Sí? ¿Un piso? Hay 1.000.000 de pisos vacíos en España. ¿Por qué no compras uno de ellos? Pues porque no están al precio que nos los ofrece el Pocero. ¿Quién es el Pocero? Pocero es un señor que hace pisos. Y promueve lo que es la construcción de pisos y digamos que lo deja a un precio razonablemente bien para los jóvenes en el mercado. ¿De dónde eres tú? Argentina. Tienes un número, ¿no? La gente tiene un número. ¿Cómo? ¿Qué número tienes? 118. ¿Y desde cuándo llevas aquí esperando? Yo desde el lunes por la mañana. ¿Desde el lunes? Madrugada. ¿Desde el lunes? ¿Y hoy es sábado? ¿De verdad tantos días? Y hay gente que está desde el domingo por la noche. ¿De dónde es usted? Yo soy peruano. De Perú. ¿Es muy difícil conseguir piso en España? Mire, con los costos grandes que han habido, las grandes ganancias, las grandes transnacionales que se han llevado y no ha sido controlado por el gobierno. Los gobiernos se dedican solamente en el Congreso a discutir entre ellos y no ver, controlar los grandes beneficios. Aquí se ofrecen pisos que valen más o menos 120.000 euros. ¿Eso es barato? Bueno, quizás en un precio real, yo también, bueno, a mi criterio, quizás se puede hasta bajar más. Acabo de entrar aquí el número uno. ¿Cuánto tiempo llevas? Desde el domingo a las 9. Desde el domingo. Hay que esperar aquí dentro. Y luego entro aquí con un mogollón de periodistas, compañeros. No se puede imaginar. Aquí al menos. Y estos son los aplausos por el número uno. Primera persona que entra aquí para presentar sus datos en la asociación. Los compañeros tienen camisetas que dicen Asociación de Vecinos La Avanzada. Vivienda digna por un precio justo. Nos hemos hecho turnos, mi familia y yo. Yo cuando he podido, después de trabajar y así, consecutivamente. Os lo vuelvo a repetir, 20 años menos de hipoteca y 20 millones menos como mínimo. Claro, la gran pregunta es ¿dónde está el constructor mismo, José Moreno? Bueno, no está haciendo cola, solo lo hemos visto en la tele esta semana. Estamos negociando los terrenos, los tenemos muy cerca, intentamos apretar para que se rebaje el precio. ¿Quién es el último? Toca a ti, tú eres la última. Acabamos de hacer toda la cola, toda la fila aquí de gente esperando. Llegamos al último persona. ¿Tienes un número? No, no tengo número. ¿Cómo te llamas? Jessica. ¿Fías en el promotor que está vendiendo pisos que ni siquiera han construido? Yo creo que sí, porque es del barrio y le conocemos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es del barrio? Sí, yo vivo aquí. ¿Qué vas a hacer si no vas a conseguirlo hoy? Pues ya vendré otro día. Hay que ir aprovechando las oportunidades. Pues mucha suerte. Gracias. Adiós. Hasta luego. Ricardo Lagos, expresidente de Chile y actual presidente del Club de Madrid, presidió la asamblea anual de esa institución, que tuvo lugar la semana pasada en Holanda. Este es un compendio de la entrevista realizada por José Cepeda. Se ha asegurado, creo que con certeza, que nunca antes, salvo si nos remontamos hacia unos 80 años atrás, habíamos tenido una situación tan grave como esta. Primero hay que ver cómo se entró esta situación, y creo que se entró por una convicción de algunos en que el mercado resuelve todos los problemas. Fue el propio Alan Grisman que reconoció que cuando él dijo que el mercado en esta materia se autorregulaba, se había equivocado. Y por lo tanto creo que aquí se saca una tremenda lección, que es una ideología neoliberal que ahora está en retirada, como resultado de lo ocurrido. y la forma como se empieza a salir. Hay dos temas: la salida de la coyuntura y la salida de largo plazo. En la coyuntura, todos los esfuerzos que se están haciendo para fortalecer los bancos y restablecer las corrientes crediticias. Ahora se anuncia el nuevo plan de secretario Paulson, en donde además está pensando poder entregar elementos para poder afianzar el consumo y que la economía empiece a funcionar nuevamente. Todo esto, por cierto, con ingentes recursos por parte del Estado, como dicen en Estados Unidos, los contribuyentes que están pagando esto. Sin embargo, creo que el tema más de fondo tiene que ver con cómo ordenamos el nuevo sistema financiero internacional, porque es esta arquitectura internacional la que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en los acuerdos de Bretton Woods de 1944, y se establece el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Esta arquitectura sufrió un primer embate enorme en 1971, cuando Estados Unidos decide que el dólar no será más convertible en oro. No nos olvidemos que el billetito era convertible en oro. Así es. Y con $35 a usted le daban una onza, siempre y cuando usted fuera un país, porque eran los déficits comerciales entre países. Y fue, recuerdo, el presidente de Gaulle el que dijo: mire, yo tengo una balanza favorable con Estados Unidos, mándeme oro. Esa declaración de inconvertibilidad fue el primer acto unilateral de Estados Unidos, y si bien se habló en ese momento que había que restablecer el sistema, pronto nos olvidamos todos de ello. Y creo que ahora entonces, fundamentalmente por el rol que ha jugado Europa, Europa ha indicado cómo salir de la crisis fortaleciendo y capitalizando a los bancos, cosa que a la semana siguiente es Estados Unidos. Y Europa ahora ha salido muy fuerte, tanto Gordon Brown como Sarkozy, la señora Merkel, señalando la necesidad de discutamos un nuevo sistema financiero, un nuevo Bretton Woods. Y esta segunda parte, no me cabe duda que va a tomar más tiempo, porque efectivamente lo que comenzó como un problema financiero está llegando a afectar la economía real. Tenemos una tasa de desempleo de Estados Unidos que es la más alta en los últimos 14 años, y esto genera un cuadro muy complejo. Nombraba usted Bretton Woods. ¿Se terminó también el consenso de Washington? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el consenso de Washington hoy día, precisamente porque el consenso de Washington tenía un conjunto de normas sensatas, ¿no? Que tenga usted presupuestos equilibrados, etcétera. Así es. Pero también te iba un implícito, y era que bastaba el crecimiento de la economía para que hubiera un chorreo hacia abajo de ese crecimiento, y gracias al chorreo entonces estábamos todos mucho mejor. Y ahora nos damos cuenta que el chorreo no es suficiente y por lo tanto se requiere mucho más. Y en ese sentido creo que como los mercados han fracasado, como el chorreo es insuficiente, el consenso de Washington quedará como un conjunto de normas que se creyeron que se bastaban a sí mismas. A veces se indica que Chile es un buen alumno del consenso de Washington. Así se dice. Y yo digo que es un alumno desordenado, porque sacábamos buenas notas, pero teníamos mala conducta, porque usábamos el Estado como el elemento determinante que aseguraba que cuando había crecimiento, ese crecimiento significaba programas efectivos para derrotar y bajar la pobreza, programas efectivos para más oportunidades en educación, programas efectivos para más oportunidades en vivienda o en salud. Y entonces no creíamos en el consenso de Washington en el sentido que bastaba solo el mercado. Ricardo Lagos, expresidente de Chile. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Los líderes del mundo prometen apuntalar el crecimiento global, escribe el diario británico Financial Times. Este ha sido uno de los resultados de la cumbre celebrada en Washington por el Grupo de los 20, conformado por las principales economías del mundo. Sobre el mismo tema, el matutino holandés Financiële Dagblad comenta que en la declaración final de la cumbre se enumera una serie de ambiciosos objetivos, como la reforma del Fondo Monetario Internacional, con el fin de dar mayor poder de decisión a las economías emergentes. También en Holanda, el rotativo de Volkskrant informa que varios observadores de la Unión Europea fueron blanco de disparos en la separatista región de Abjasia, en Georgia. Los observadores se encuentran en la zona para controlar que se respete el alto el fuego acordado luego del conflicto entre Georgia y Rusia. Irak aprueba que las tropas de Estados Unidos se retiren en el año 2011, reza el titular del periódico español El País. El gobierno de Bagdad aprobó este domingo el pacto con Washington para que las tropas norteamericanas abandonen definitivamente Irak en diciembre de 2011. Otro rotativo español, ABC, publica que el líder rebelde del Congo, el general Laurent Nkunda, ha decidido respaldar el proceso de paz para el país auspiciado por las Naciones Unidas. Nkunda ha accedido a la creación de un corredor humanitario para permitir el paso de ayuda a refugiados y desplazados. Hillary Clinton podría transformarse en la nueva ministra de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Así lo informa el periódico alemán Süddeutsche Zeitung. Siguiendo el espíritu de Abraham Lincoln, el futuro presidente norteamericano Barack Obama intenta formar un equipo de rivales, acercándose también a políticos republicanos. El cotidiano francés Libération comenta que el futuro mandatario estadounidense también ha confirmado el cierre de la prisión de Guantánamo, en Cuba. Obama añadió querer poner fin a las prácticas de tortura como método de interrogación aplicado por militares estadounidenses. Y así concluye la matinal de este lunes 17 de noviembre a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Ramón Aniotis y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días.